Tuvimos una lectura en Mateo capítulo 11, versículos 16 al 19, y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Eclesiastés capítulo 8. Vamos a estar esta mañana observando varios versículos del capítulo 8 y algunos del capítulo 9. Pero vamos a orar primero. Dios, te damos gracias porque estamos frente a tu palabra y rogamos, Señor, que en este rato que vamos a meditar en ella, vos nos hables, que seas vos el que hable al corazón y a la mente de cada uno de nosotros y tu palabra nos haga bien, como siempre. Bendecinos, Señor, renovanos en la fe, alimentanos en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Eclesiastés, entonces, capítulo 8, vamos a leer el versículo 9, a modo de introducción. Dice: todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Acá nos da un poco la clave en la cual se basa el tipo de sabiduría de aquella época y en aquella región, que tenía que ver con el observar las cosas que pasaban en la vida. No era tanto el acumular un montón de datos, sino el observar qué está pasando y contrastar eso con las cosas que se creían en la época. Entonces él va a confrontar sus creencias con lo que él observa. Entonces es bastante árido este pasaje, pero es muy interesante. Él dice: hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Y con esto liga lo que viene diciendo con lo que va a decir. Va a hablar de la justicia, pero antes de hablar de la justicia, se va a referir, como pueden ver después en sus casas, en los versículos anteriores, al versículo 9, al rey y a las autoridades, ¿no? Entonces, habla acerca del dominio de los reyes, dice: háganle caso en todo al rey, ¿no? Pero dice: hasta el rey depende de los campos, ¿no? Hablando acerca de los impuestos, dice: hasta el rey depende de los campos. Puede pedir y pedir y pedir impuestos, pero hasta el rey depende de los campos. Si los del campo dicen: no trabajo más, ¿qué hagas? ¿No? Bastante actual todo esto, parece, ¿no? Bastante actual. Si hasta el rey depende de los campos. Así que esto de el dominio de unos sobre otros es relativo. Pero el asunto es que el dominio de unos y el dominio de otros muchas veces se da para el mal de los demás, ¿no? Solo Dios domina para el bien. El ser humano generalmente, cuando tiene dominio sobre otro ser humano, lo ejerce para oprimir, ¿no? Sea de un lado o sea del otro, lo ejerce egoístamente, lo ejerce solamente para satisfacer sus propias necesidades, sus propias ambiciones. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Lo primero que vamos a observar entonces de la justicia es la justicia y la memoria. Dice el versículo 10: vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo, a ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo. Habla de los malvados. Dice: yo no puedo entender algo, dice Teresa Iglesias. No puedo entender que la gente mala se muere y es sepultada con honores. ¿Por qué? Porque tienen poder, porque tienen dinero, porque tienen reconocimiento público. Dice: son sepultados con honores. Nunca se muere alguien poderoso y la gente dice: ay, menos mal que este se murió. No, es sepultado con honor, la gente lo sigue, va un montón de gente a su funeral, y en cambio dice: muevo la mirada y se muere un pobre justo, y va y lo llevan dos o tres, y nadie se acuerda de él. A los dos o tres días es como si no hubiera existido. Dice: esto es terrible, es una injusticia terrible que ocurra esto en la memoria del pueblo. Pasa el tiempo y todo se acuerda de: ¡ah, qué funeral cuando se murió! Y en cambio, cuando se murió el otro, nadie se acuerda. Pronto cae en el olvido. Y si para nosotros esto es una injusticia, mucho más lo era en la época. Porque en esta época todavía no estaba en la revelación progresiva de Dios esto de la vida eterna. Ellos pensaban que todos iban al Seol, en un lugar de descanso para los muertos. Entonces la forma de permanecer era permanecer en la memoria del pueblo. Entonces, que permanezca en la memoria del pueblo, los sinvergüenzas, que permanezca en la memoria del pueblo, aquellos malvados que hicieron de su vida y de la vida de los demás un desastre, y en cambio pronto sean olvidados, desaparezca en la memoria del pueblo la vida de los justos, era algo terrible. Era algo terrible. Y debería serlo para nosotros hoy en día también. Debería ser algo terrible. Que permanezca en la memoria del pueblo la vida de los sinvergüenzas y desaparezca la vida de los justos, la vida de los piadosos, la vida de aquellos que se entregaron a Jesucristo y vivieron por los demás. La segunda injusticia, o la segunda cosa que se nos dice aquí acerca de la injusticia, es la injusticia y el tiempo. Versículo 11. Dice, cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. Y esto es algo también para nosotros muy actual, ¿no? Estaba pensando en estos días y en pocos años mi hija va a tener la edad que yo tenía cuando fue el atentado de la AMIA, ¿no? En pocos años. Y todavía estamos en veremos, ¿no? En el caso del juicio de Cromañón, hay aparentemente creo que hay un solo detenido y los que fueron condenados en el primer juicio están todos libres. Entonces se va generando en la sociedad esta idea de que total no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Ahora nos enteramos estos días que, bueno, por distintas razones, con orden de juez y todo, gente que hace poco mató a otras personas, estaban teniendo salidas y demás, que quién sabe quién regulariza y quién sabe quién verifica cuánto y cuánto no salen. Entonces el corazón del pueblo, dice, se llena de razones para hacer lo malo, porque parece que total no pasa nada, ¿no? Más allá de todas las discusiones o puntos de vista que podemos tener al respecto. Decía Proverbios 14, versículo 34, la justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a los pueblos. La justicia enaltece a la nación. Entonces tenemos que orar por la justicia en nuestro país. Es algo que nos toca. A veces nos resignamos frente a las injusticias que vemos y decimos, bueno, no hay justicia, en este país no hay justicia. Y todos protestamos, ¿no? No hay justicia, no hay justicia. Pero oramos nosotros por nuestro país. El apóstol Pablo nos invita a esto, ¿eh? En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿No? Nos quejamos de la injusticia, pero como creyentes tenemos algo para hacer, que es orar para que haya justicia en nuestro país. Este sabio Eclesiastés ve lo que pasa en la sociedad. Dice, la gente pronto se olvida de los justos y en cambio se acuerda de los malvados. Mira a su sistema de justicia actual, ¿no? Al sistema de justicia de la época, y dice, bueno, no se ejecutan pronto las sentencias, es un viva la pepa, la gente se llena de razones para hacer lo malo. Y entonces le queda mirar la justicia divina. Dice, bueno, aunque sea que Dios haga justicia. Y entonces aquí contrapone lo que él observa que pasa con lo que él conocía acerca de Dios y de su palabra. Y veamos qué es lo que pasa. Dice, hablando de la justicia retributiva de Dios, versículos 12 al 14. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años. Él observa. Dice, yo veo que los pecadores hacen lo malo y viven mucho. Algunos dicen hasta 100 años. Y son terribles sinvergüenzas y viven mucho. Dice, ¿qué problema? Pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios. Y aquí contrapone con lo que él conoce acerca de la palabra de Dios. Que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no le irá bien, ni vivirán mucho tiempo. Serán como la sombra, porque no temen a Dios. Evoca el sentido de muchos textos del Antiguo Testamento, previos a su escritura. Pero vuelve a lo que observa. Dice, en la tierra suceden cosas absurdas. Me pongo a mirar y suceden cosas absurdas. Pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. Él dice, hay algo que no me entra en la cabeza. Dice, yo sé que le va a ir mejor al que teme a Dios y le guarda reverencia, pero miro y me encuentro con que hay malvados que viven 100 años, ¿no? Y hay gente que se muere joven y era justa. Y veo cómo le va en la vida a algunos y parece que les va mal y son justos. Y hay otros que son malvados y les va aparentemente bien. Dice, ¿cómo es esto? No entiendo dónde está la justicia de Dios. Él conocería seguramente textos como el de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 en adelante, que decían, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor, tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedece, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Se produce un conflicto, porque en este proceso de la revelación progresiva de Dios, Dios venía tratando en términos más concretos con el ser humano, para ir tratando con términos más abstractos y espirituales, ¿no? Una muestra clara de esto, por ejemplo, es la circuncisión, que comienza siendo la circuncisión en la carne, pero van a pasar los siglos y va a decir el texto bíblico, la verdadera circuncisión es la del corazón. El pueblo va a construir un templo a Dios, pero va a pasar el tiempo y en el Nuevo Testamento se va a decir que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios, aquellos que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Va pasando de términos más concretos a términos más abstractos, ¿no? De términos más materiales a términos más espirituales. Y él se encuentra en el medio de ese proceso. Entonces todavía, mientras cree que la muerte termina con todos los hombres, como dice el capítulo 9, ahora lo vamos a leer, mientras cree en esto, todavía no llega a entender esto de la revelación progresiva de Dios, que va a haber un juicio final, que va a haber una instancia de justicia y de retribución de parte de Dios, donde verdaderamente todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Pero él en ese momento no lo ve, porque él cree lo siguiente, capítulo 9, versículo 2, para todos hay un mismo final, para el justo y para el injusto, para el bueno y para el malo, para el puro y para el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no lo hace. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final, esto que les decía del Seol. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad, la locura está en su corazón toda su vida y su fin está entre los muertos. ¿Por quién puedes decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte de lo que se hace en esta vida. Gracias a Dios estamos en esta parte de la historia y conocemos que ese no es el fin de todo hombre, pero para él sí, ese era el fin de todo hombre. Eso era lo que pensaba. Por eso no entendía esto de la retribución de Dios. Y para terminar, acerca de la justicia, vamos a ver la alegría de los justos. Hablamos de la justicia y la memoria, de la justicia y el tiempo, de la justicia retributiva de Dios y finalmente la alegría de los justos. Dice el versículo 15 del capítulo 8. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Y un poco más adelante, en el capítulo 9, completando lo que habíamos leído recién, versículo 7, dice, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, porque Dios ya se ha agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos, y que no falte nunca el perfume en tu cabello. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. ¿Quién podía disfrutar verdaderamente las cosas que Dios le había dado? ¿Quién podía? Aquel que tenía blancos sus vestidos. ¿Pero quién tiene blancos sus vestidos? ¿Quién, pues, si yo tengo blancos mis vestidos, símbolo de pureza, símbolo de santidad? Aquel que era perdonado por Dios. Este era el justo, aquel que estaba en una correcta relación con Dios. Entonces aquel que estaba en esa correcta relación con Dios podía disfrutar no solo de la comunión con Dios, sino también de las cosas que Dios le había dado en el seno de lo más íntimo, en el seno de la familia, en la amistad, rodeado de sus amigos, rodeado de la gente querida. Ahí podía disfrutar verdaderamente de lo que Dios le había dado en esta vida. Y dice, eso es lo que te queda de esta vida, el poder realmente disfrutar de lo que Dios te ha dado. Y en esta sociedad de consumo tenemos una zanahoria ahí adelante que es, vas a disfrutar cuando tengas, vas a disfrutar cuando tengas, cuando adquieras, cuando seas dueño. El asunto es que siempre hay algo más, porque en el momento en el que adquiero, ya lo que tengo es usado, y hay algo más por adquirir. Siempre hay algo más por adquirir, siempre te falta, porque nadie tiene todo, siempre te falta algo más por adquirir. Entonces entramos en esa rueda del engaño. Hoy es el Día del Niño. Yo pensaba, ¿en qué se transforman estos días? ¿Qué es lo más importante hoy? Y casi todo va girando alrededor del juguete que se pueda o no comprar, ¿no? ¿Cuál es el momento de celebración del día? El momento de darle los regalos, el momento de regalar algo, el momento de dar algo, el momento de poner cosas en la mano de los chicos. Ese es el momento de celebración que esta sociedad nos vende. ¿No debería pasar este momento de celebración por el compartir de una forma especial con nuestros hijos, con nuestros nietos, de lo que tenemos y de lo que somos? Pero eso parece que no es tan importante. No es tan importante para la sociedad hoy en día. Disfrutar en familia, compartir lo que somos, ¿no? No es más importante poner un juguete grande, o nuevo, o novedoso, en la mano de los chicos. Quiera el Señor que nosotros podamos tener los principios que Él tiene de qué es lo importante. Que el Señor nos ayude a tener memoria de los justos, a tener memoria de aquellos que se condujeron con justicia delante nuestro y que son un ejemplo para nuestra vida y que sigan permaneciendo en la memoria de su pueblo. Que podamos olvidarnos más bien de aquellos que se condujeron con maldad. En cuanto a la justicia y al tiempo, que el Señor nos ayude a ser personas que oramos para que haya realmente justicia en nuestro país. Nos quejamos mucho de la injusticia, oremos para que haya justicia entonces. Pero que haya justicia en todos los sentidos. No solamente en que el que comete un delito porque roba, mata, además vaya a la cárcel. En todos los ámbitos que haya realmente justicia, ¿no? Como justicia social también. Esperamos esa justicia retributiva de Dios, pero esperamos esa gracia de Dios. Porque si el Señor nos trata retributivamente a nosotros, estaríamos todos perdidos. Aguardamos la gracia, la misericordia, el perdón del Señor y la vida eterna. Pero mientras tanto, aquí y ahora, aprendamos cada día a disfrutar de lo que el Señor nos da. Que podamos parar un poco la vorágine de todos los días y compartir con la familia, compartir en el seno de nuestro hogar, compartir con los amigos de las cosas que Dios nos da. Seamos capaces de disfrutar de eso. Esta palabra que casi va cayendo en desuso. Disfrutar, ¿no? Disfrutar de lo que el Señor nos dio. Jesús disfrutaba, compartía con amigos, compartía y comía con unos y comía con otros, y la gente se burlaba de él. Decía, y es un, casi que decían, es un vago, es un glotón, es un borracho, come con amigos, está de fiesta en fiesta. La gente se quejaba porque no podía entender que Jesús disfrutara, y él nos estaba dando ejemplo. Disfrutemos. Oremos. Señor, te damos gracias porque vos nos tratás con tanto amor, con tanta misericordia, con tanta bondad, con tanta ternura. Gracias porque vos no nos devolvés lo que nos corresponde, sino que nos tratás mirándonos a través de Cristo y nos ves con ojos de amor y de misericordia. Ayúdanos a tener esos ojos al momento de mirar a los demás. Y Señor, te rogamos que nos bendigas y nos hagas ver a aquellas personas que pueden ser ejemplo para nuestra vida, y que nos ayudes a conservarlos siempre en la memoria. Ayúdanos, Señor, en este país para que haya realmente justicia, que aquellos que cometen delitos realmente reciban el trato que merecen, para que aprendan y para que realmente sean corregidos. No meramente castigados, sino corregidos. Pero te rogamos, Señor, que haya justicia social, que haya justicia en nuestro país, que haya justicia en la igualdad de oportunidades, que haya justicia para todos en nuestro país. Te rogamos, Dios, que mientras aguardamos esa venida tuya a impartir definitivamente tu justicia, nosotros sepamos disfrutar de lo que vos nos das. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de la familia, que sea algo importante para cada uno de nosotros. Que en las familias en las que hay problemas, esos problemas puedan ser resueltos y superados. Que donde hay crisis, donde hay enemistad, fluya tu amor, para que cada familia pueda disfrutar. Disfrutar de esto tan importante que nos has dado. Bendecinos, Señor, te necesitamos. Bendecí cada hogar que está aquí representado. En el nombre de Jesús. Amén.